Lunes de la 28ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 33. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: esta es una generación malvada, pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Hoy Cristo está criticando duramente, con el adjetivo de malvados, generación malvada, aquellos contemporáneos que, escuchándolo y viendo los signos que realizaba, los milagros, no se querían convertir, no se dejaban salvar, no se dejaban amar por Dios. Y dice que, acá Jesús se refiere a dos hechos del Antiguo Testamento. Por un lado, el profeta Jonás, aquel hombre que fue designado por Dios para predicar en una gran ciudad llamada Nínive, predicar la conversión de los habitantes, los cuales, al escuchar a Jonás, su prédica, su exhortación, estos hombres se convirtieron, hicieron penitencia, dice el texto, se arrepintieron, se convirtieron y se salvaron. Jesús dice, en cambio, que muchos de los judíos que lo escuchan a él y que ven los signos de él, no se quieren convertir. Y por eso es que los ninivitas se levantarán contra esa generación y los ninivitas la condenarán, porque aquellos optaron por escuchar la palabra del profeta, por creerle al profeta y por convertirse. Y en cambio, los judíos, sobre todo los escribas y los fariseos, en la época de Cristo no obraron de igual modo. Y también refiere Jesús a un segundo hecho que aparece en el libro de los Reyes: una reina del sur de Arabia, la reina de Saba, la cual supo de la sabiduría del rey Salomón y fue a verlo para dejarse instruir, para escucharle al rey Salomón. Y entonces también, dice el Señor, esta reina que vino de lejos se levantará contra los hombres de su generación, la generación de Cristo, y los condenará, porque aquella le creyó al rey Salomón y es por eso que hizo kilómetros muchos para poder escucharlo. No así, en cambio, los judíos en la época de Jesús. Con lo cual aquí Cristo está criticando y advirtiendo de lo grave que es a cualquier hombre y en cualquier época cerrarse a la gracia, no ser dócil a la gracia. Dios da gracias por las cuales quiere llevarnos a la verdad, por la cual quiere salvarnos, para que podamos crecer en santidad y así salvarnos, y sin embargo podemos rechazarlas, las gracias, cerrarnos a ellas, por la razón que sea. Cuando esto ocurre, es una cosa grave, tanto que Cristo llama generación malvada a esa generación que se ha cerrado a la gracia, que no se ha querido convertir. Notemos que los ninivitas se convirtieron no por ver milagros, sino por escuchar al profeta. No hicieron falta signos prodigiosos, no hicieron falta milagros, le creyeron. Lo mismo en nuestra vida. Hay que creerle a Jesús. Hay que creer en su palabra. Hay que creerle a la iglesia. Aunque no veamos milagros extraordinarios, los cuales siempre serán secundarios en la fe. Porque la fe no entra por los ojos, sino por la predicación de la verdad, o sea, por la audición. Es así como creemos en ese proceso de escucha que tiene que ver con la catequesis. Muchas veces, para no convertirnos, empezamos a buscar justificativos. Por ejemplo, el esperar milagros, signos prodigiosos, los cuales Dios muchas veces no da, no otorga, porque Dios quiere que nuestro proceso de fe sea por la escucha y por la confianza en su palabra. Porque el que le cree, en el fondo está haciendo un acto de confianza. Aunque no veamos milagros, escuchando su palabra, creyéndole, eso es un acto de confianza. Y un acto de amor, en definitiva. Porque quien se fía en la palabra de otro es porque le cree, es porque lo considera veraz, lo considera digno de fiarse en su palabra y porque lo ama. De hecho, las relaciones de amor están basadas en la confianza. Confianza en la palabra del otro y en la persona del otro. Aunque no haya milagros o certezas de tipo visibles o empíricas. Es confianza, es amor. Y Dios quiere que basemos la relación con Él en la confianza. Confiar en su palabra. Confiar en su enseñanza. Y en definitiva, amar. En consecuencia, tenemos que tratar de basar nuestra fe en esta capacidad de escucha y de confianza y de amor, y no tanto en la exigencia de ver tales o cuales prodigios o milagros, que podrán existir o no, pero siempre serán secundarios. Jesús dice en el paralelo evangelio de San Mateo que el signo para que crean será el signo de Jonás. El signo de Jonás fue que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, dice el texto, y luego fue depositado por el pez en las costas de Nínive. Jesús toma ese hecho narrado y lo aplica a su persona, porque así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y luego fue expulsado a las costas de Nínive para empezar a predicar, así el Hijo del Hombre, dice el Señor, estará 3 días en el vientre de la tierra y luego resucitará. Con lo cual Cristo dice que el signo más importante para creer es la resurrección. Ciertamente la resurrección es un milagro, pero fíjense que es un milagro que lo acepta aquel que lo quiere aceptar. No es un milagro demasiado pomposo, ruidoso, visible. Jesús no resucitó a la vista de todo el mundo, ni siquiera lo hizo de día, sino que fue por la noche, de manera muy silenciosa. Y el signo fue una tumba vacía, unos lienzos prolijamente doblados y ordenados en la tumba, y luego una aparición, o varias apariciones, mejor dicho. Es decir, los signos de Cristo, los milagros de Cristo, no suelen ser muy ruidosos, muy visibles, muy palmarios. Y el Señor lo hace así porque en el fondo Él quiere que, a partir de un signo modesto, luego confiemos, de vuelta a la confianza, en la palabra de aquel que expresa el signo o aquel que da testimonio del signo. En el caso de la resurrección, quienes tenían que dar testimonio del signo, que era la tumba vacía y los lienzos ordenados y la aparición posterior del resucitado, eran las mujeres con quienes habló Jesús en primer lugar y luego los apóstoles. Y en base a ese signo y a esa prédica y a esa palabra dicha, se construyó la iglesia. La iglesia se apoya en la confianza que depositamos en la palabra de otros que han visto signos. Signos no siempre muy manifiestos, sino signos suficientes para empezar a creer. Porque el que tiene el alma abierta, el corazón dócil al Espíritu Santo, con poco empieza a creer. En cambio, el corazón duro, o la ceguera de la mente, hace que cualquier signo, prodigio, milagroso, por fuerte que sea, no sea suficiente para aceptar la verdad. Que el Señor, entonces, le pedimos en este día lunes, nos ayude a ser como aquellos habitantes de Nínive que, escuchando a Jonás y viendo un solo signo en su vida, empezaron a creerle. Que podamos, como aquella reina de Saba, fiarnos en la sabiduría, no ya del rey Salomón, sino en la sabiduría de Cristo, en la sabiduría de la iglesia, que podamos confiarnos en ese juicio que Cristo hace con respecto a las verdades necesarias para la salvación, que la iglesia hace, las verdades de fe, verdades morales, fiarnos, confiarnos en esa sabiduría que es más perfecta, que es superior a nuestro intelecto humano pobre, muy pobre cuando le falta la fe. Que podamos basar nuestra vida espiritual en esa confianza, en el testimonio de otros, en la palabra ajena, en los cristianos, en la fe de la iglesia. Es eso lo más importante. Y que por el contrario tratemos de evitar justificativos para no convertirnos. Por ejemplo, exigir milagros. Por ejemplo, exigir primero conversión de los demás para luego poder convertirnos. No es así. El Señor a cada uno de nosotros nos pedirá cuentas, nos pedirá respuesta en función de los dones que hemos recibido. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.